Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día martes 24 de mayo 2022, y los días martes son los martes convencionales, constitucionales, en Entre telones. Y agradecemos al convencional constituyente Marco Barraza la gentileza de recibir este llamado, porque queremos saber, Marco, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un agrado de estar en Nuevo Mundo nuevamente. Muchas gracias, convencional. Oiga, ¿cómo, qué sensaciones queda después de ir hacia el norte del país? Porque uno puede pensar que la mejor encuesta es la que ustedes, por ejemplo, de primera mano, los convencionales, reciben cuando conversan con la gente. ¿Cuál es el ánimo de las personas, Marco Barraza, frente al plebiscito? Porque han aparecido muchas encuestas y se habla ya de qué va a pasar el día 5 de septiembre, que el gobierno tiene que tener respuesta, pero la respuesta creemos que la tienen ustedes de primera mano. Nos gustaría saber sobre ese ánimo de la gente, Marco Barraza. Bueno, efectivamente, la semana pasada estuvimos durante toda la semana en Antofagasta, pero no solo en Antofagasta, sino que en todas las comunas de la segunda región, por un lado, sesionando las comisiones respectivas de armonización, de preámbulo y disposiciones transitorias, y los constituyentes que no estaban en las comisiones, porque no les correspondía, a propósito de que eran números más pequeños de integrantes por comisión, se distribuyeron por las diferentes comunas en diálogo con las organizaciones sociales, con las comunidades, con los sindicatos. Es decir, mucha actividad de diálogo ciudadano. Uh-huh. Y yo creo que la principal conclusión, o las principales conclusiones de esta jornada, que fue la presentación del proyecto de una constitución, es que, por un lado, existe mucho interés ciudadano por conocer los contenidos de las normas, por interiorizarse sobre el carácter de cada norma constitucional, con especial énfasis en aquellas normas que tienen que ver con derechos sociales, que tienen que ver con regionalización, en definitiva que van perfilando un país distinto, de justicia social, de igualdad de derechos. La gente tiene claridad respecto de los abusos, las desigualdades, las injusticias que existen hoy día, y está muy preocupada de saber, bueno, cuál es el impacto que tiene esta norma constitucional. Ese interés, en mi opinión, ha inyectado al proceso constituyente de mucho ánimo, de mucha energía, de mucho optimismo. Yo lo que vi fueron voluntades transformadoras en la región de Antofagasta. Lo que vi fue el interés de que el status quo terminara y que se instalara una nueva realidad para el país, una realidad de cambio, de transformaciones que impactaran en la calidad de vida. Ese diálogo se dio con las trabajadoras y los trabajadores de los sindicatos, se dio con las organizaciones sociales, se dio en Mejillones a propósito de una zona de rezago ambiental, donde claramente existía una voluntad por parte de las vecinas, de los vecinos, de los habitantes, de provocar cambios estructurales en el país. Y por lo mismo, yo creo que lo que está cambiando en el país es tan importante, y ese cambio tiene como fundamento básicamente la voluntad ciudadana. Aquí hay mucha gente que al conocerlo el texto constitucional se compromete con él y genera una voluntad por el apruebo. Entonces yo creo que está creciendo la voluntad del apruebo y se está, digamos, de alguna manera desenmascarando las mentiras del rechazo. Uh-huh. Bueno, usted nos habla interés por conocer las normas, nos habla de voluntad ciudadana. El borrador, Marco Barraza, el borrador de la nueva constitución, bueno, le consultamos, ¿es un proceso integrador? ¿Fue un proceso dialogante? ¿Interpreta a esa mayoría del 18 de octubre de 2019, interpreta a esa mayoría del 15 de noviembre del 19, interpreta a esa mayoría del 25 de octubre de 2020, plebiscito de entrada? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, sin ninguna duda, sin ninguna vacilación, yo le puedo decir que el borrador, el proyecto de texto constitucional, sus 499 artículos iniciales, reflejan a plenitud, primero, un proceso dialogante al interior de la Convención Constituyente. Hay normas que obtienen de los 154 votos habilitados del orden de 140, pero ya obtener 103 normas implica un proceso de mucho diálogo, de mucho entendimiento, de una mayoría transversal. Por eso tiene la legitimidad de una mayoría amplia y, digamos, y sólida y contundente. En segundo lugar, creo que refleja correctamente las expectativas sociales que se gatillan desde el 18 de octubre del 2019. Si uno lo ve, digamos, en el contenido de las normas, en salud plantea un nuevo sistema de salud pública, en vivienda una responsabilidad del Estado de garantía, de aseguramiento, de construcción de vivienda social, en pensiones terminar con el lucro y construir un sistema, diseñar un sistema de pensiones con base en la seguridad social, la solidaridad intergeneracional, transgeneracional, intergeneracional, con un rol del Estado, con cotizaciones tripartitas, con rectoría y administración pública por parte del Estado. En educación establece bien un sistema nacional de educación pública, un sistema nacional de educación en general, propicia o establece con claridad los estándares de una educación gratuita, pública, de calidad, el rol y la capacidad de los padres para poder decidir. En definitiva, va perfilando un estándar de normas constitucionales que es coherente, consistente y que derivan de las expectativas sociales. Sin ir más lejos, establece un sistema nacional de cuidado a propósito de los cuidados que se ejercen en la casa y los impactos que esto tienen principalmente en las personas que son cuidadas, en las mujeres, que en 92% de los casos quienes cuidan son mujeres, y a propósito de tener, digamos, un estado protector. Entonces, visto desde el punto de vista de la expectativa ciudadana, sí, y visto desde el mandato popular, que fue el plebiscito de mayo, y el plebiscito, digamos, y la elección de los constituyentes, aquí se expresa una voluntad nacional, una voluntad del pueblo que recoge, digamos, una transformación del Estado para transformar la vida de las personas. Se hace cargo de las regiones, que es muy importante. Ya, usted, Marco Barraza, nos señala distintos temas que son bastante interesantes, expectativas sociales, pero ¿es verdad o es una mentira más, Marco Barraza, que dicen que la nueva constitución muestra debilitamiento de la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia? Eso es una expectativa No. también social que la gente, bueno, reclama. ¿Qué nos dice la constitución al respecto? ¿Es verdad o mentira este cuento, Marco Barraza? Es absolutamente mentira. O sea, yo quisiera, digamos, desmentirlo con normas. Hay una norma que establece con claridad el derecho a la seguridad de las personas a transitar por el espacio público, a estar en sus viviendas, a que el Estado asuma la responsabilidad de la protección en seguridad pública por parte de las personas. Ah, pero uno no entiende, Marco Barraza, porque acá la gente a ver, de la centro-derecha, diríamos, incluso convencionales, lo que le acabo de decir prácticamente está encomillado, que no hay capacidad para enfrentar la delincuencia. Entonces uno dice, ¿cómo los convencionales de la derecha están diciendo esto? O sea, los convencionales de la derecha incluso votaron contra sus propias convicciones en muchas materias a propósito de generar condiciones para el descrédito de la Convención Constituyente. En la definición de Banco Central, ellos votaron incluso, nosotros no compartíamos todos los criterios de definición, pero ellos votaron contra sus propias convicciones y lo que buscaban, o lo que buscan, porque es un propósito del cual no han desistido, es claramente generar mentiras y conflictos en la sociedad. Mire, la norma que establece el derecho a la seguridad de las personas, a la seguridad pública, es una norma que fue aprobada por amplia mayoría. y eso hay que correlacionarlo con otras normas importantes, como el carácter preventivo que se le otorga a carabineros en materia de protección de seguridad pública, como el rol, digamos, de distribuir a las policías proporcionalmente. Es decir, la convención se hizo cargo de una de las principales urgencias sociales, que es la seguridad pública de las personas. Y decir lo contrario no es otra cosa que mentir y buscar el desprestigio de la convención. Ahora, la gente está leyendo el texto, conforme lo lee, se va dando cuenta de que esas son mentiras. Uh-huh. Bueno, si la gente no lee el texto aquí, en este espacio, los días martes, vamos a leer el texto. Y al leer el borrador de la nueva Constitución, Marcos Barraza establece claramente, nos da la impresión, la libertad para emprender actividades económicas. También el tema de la actividad económica, la economía es un tema muy importante para la gente. Es decir, nos da la impresión que hay coherencia cuando la nueva Constitución señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho. En otras palabras, el Estado podrá emprender también actividades económicas. Convencionales de la derecha, otra vez Marco Barraza, dice que con esta normativa habrá monopolio estatal en algunas esa áreas y no esa se podrá cumplir mentira. Nada, pues. Esa es otra mentira, porque así como bien usted lo señala, se reconoce constitucionalmente el derecho a emprender por parte de las personas en materia económica, un derecho que está garantizado, que sería impensado restringir, pero también se reconoce el derecho del Estado de tener iniciativa económica, algo que en la actual Constitución le está prohibido. Y esto es bien importante, porque así como las personas tienen que tener el derecho a tener iniciativa económica, ciertamente que el Estado no se le puede privar de esa atribución, porque en el caso del Estado es una atribución y una responsabilidad tener iniciativa económica. Si queremos resolver conflictos importantes de brechas sociales, de abusos, de desigualdades económicas, requerimos de un Estado con capacidad económica también. Y esto es bien relevante, porque en las regiones de nuestro país, el fortalecimiento de las regiones también pasa por el fortalecimiento de los gobiernos regionales y los gobiernos comunales. Y se le está dotando a esos gobiernos regionales y a esos gobiernos comunales la posibilidad de tener empresas públicas. Tener empresas públicas es fundamental. Es fundamental por la empleabilidad, pero también por el erario público, por la capacidad de tener los recursos suficientes para enfrentar los derechos sociales y poder satisfacerlos. Y eso no tiene nada de contradictorio con que las personas también tengan iniciativa económica que ya está resguardada constitucionalmente en nuestro texto constitucional. Ya, pero Juan Sutil, presidente de la CPC, señala, Marco Barraza, respecto a lo que usted nos adelanta, que puede ser muy interesante, a la creación de empresa, que se contempla que los municipios y las regiones, como bien señala usted, la pueden crear. Pero Juan Sutil dice, esto va a generar ventajas sobre nosotros, los privados, lo advierte el presidente de la CPC. Aquí hay la constitución de la dictadura, lo que hizo fue consolidar un régimen económico altamente desigual. El que el Estado esté privado de tener iniciativa económica, lo que hace es limitar las capacidades del Estado para abordar los derechos sociales. Si el Estado no cuenta con iniciativa económica, no tiene el potencial, la capacidad y los recursos económicos para enfrentar, digamos, la satisfacción del derecho. Lo que quiere mantener el presidente de la CPC es un orden desigual que le asegure las ventajas de sus negocios, y en eso claramente no estamos de acuerdo. Ya. Hablando de derechos, ¿qué pasa con los trabajadores, el derecho a huelga? ¿Está consagrado eso? ¿Y cómo está consagrado? Se lo consultamos Marco Barraza, porque nuevamente algunos acusan que ahora va a haber huelga todos los días y no habrá productividad y la huelga serán política, Marcos. Yo creo que quienes acusan de esa manera lo hacen por ignorancia o por mala intención, porque en general las organizaciones sindicales, las trabajadoras, los trabajadores saben que el recurso de la huelga es un recurso de última instancia, y no es un recurso que se utilice habitualmente y que además está arreglado en términos del Código del Trabajo. No es que la huelga sea un instrumento que se utiliza, digamos, a discreción, y se utiliza para efectos de negociación colectiva, básicamente con el propósito de generar redistribución en los ingresos de los trabajadores. Todos sabemos que los ingresos de las personas a partir de su trabajo crecen más por negociación colectiva que por negociación individual. El punto está en que el Código del Trabajo de la dictadura, pese a sus reformas, no ha modificado esa asimetría tan profunda entre las capacidades del trabajador y la organización sindical las capacidades del empleador en tanto vínculo asimétrico. Pues bien, consagrar constitucionalmente el derecho a huelga como un derecho fundamental, consagrar constitucionalmente el derecho a la negociación colectiva en todos sus niveles, a saber, sindical, ramal, sectorial, consagrar la titularidad sindical, es decir, que quien negocia es el sindicato, las atribuciones del sindicato, consagrar el trabajo decente, son estándares de país democrático y que tienen por objetivo mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, de empleabilidad y, por cierto, salariales de las trabajadoras y los trabajadores. Y es una herramienta, son herramientas que se utilizan en el marco de procedimientos reglados. Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí estamos otorgándole a derechos fundamentales en materia de trabajo el rango que corresponde, y que es el reconocimiento constitucional, con la certidumbre, con la claridad de que eso le hace bien a la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores y sus respectivas familias. Uh-huh. Una muy buena noticia, Marco. Finalmente, Marco Barraza, convencional, hablemos del decreto este con fuerza de ley adecuatoria, es decir, hay una constitución pinochetista, hay que pasar a una constitución después del apruebo del 4 de septiembre, una constitución hecha por la gente, por los convencionales que fueron electos democráticamente. Hay un régimen ahí de transición. Algunas personas, algunos convencionales dicen, bueno, hay que darle el poder al actual gobierno a través de estos decretos de fuerza, con fuerza de ley. Otro dice no, el Parlamento, otro dice los convencionales, los tres. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, o de Chile Digno, de los convencionales en general, Marco Barraza, respecto a este tema? Mire, el Contralor en las sesiones de la Comisión de Disposición Transitoria en Antofagasta hizo una, en mi opinión, muy detallada y contundente exposición, donde manifestó desde la lógica de las disposiciones transitorias, que es el tránsito de la antigua constitución a la nueva, uh-huh, la transición, por decirlo de alguna manera, un mecanismo que de alguna manera habilitara o facilitara desde los instrumentos jurídicos un procedimiento para la adecuación de ciertas leyes. Y él lo puso especialmente, o lo enfatizó, a partir de leyes que tienen que ver con la administración del Estado: ley de bases generales, ley de bases de contratación de funcionarios públicos, ley de bases propias de compras, es decir, leyes de orden administrativo. Y lo que planteó fue básicamente la posibilidad de que se le otorgara atribuciones al presidente vía ley adecuatoria, y en este caso mediante el instrumento de los decretos con fuerza de ley, para agilizar el trámite de adecuación de esas leyes. Estamos hablando de leyes de orden administrativo y que son muy necesarias para la marcha del Estado. Yo creo que hubo una muy buena recepción por parte de los constituyentes, porque ese procedimiento hace que el Ejecutivo, y particularmente el Ministerio del Campo o del Ámbito de Acción, se responsabilice de esa adecuación en materia de esa ley en particular. Y yo creo que fue muy bien recepcionada. Materia distinta es qué pasa con leyes como seguridad social, salud, vivienda, donde estamos explorando cuál es el mecanismo más viable para efectos de agilizar leyes sociales que son muy urgentes. Concretamente, lo que estamos discutiendo es una mecánica legislativa que le dé un mandato al presidente para presentar proyectos de ley en materias muy específicas como salud, vivienda, pensiones. Estoy poniendo tres urgencias sociales bien precisas. Agua. Se le dio un mandato al presidente para que en un lapso determinado presente un proyecto de ley, que ese proyecto de ley se le dé un mandato al legislativo a propósito de la prioridad que se identifica, de un tiempo muy razonable para legislar, y si el legislativo no lo legisla en ese tiempo, que el presidente lo pueda decretar vía decreto fuerza ley. Eso pone el incentivo en el Congreso para llegar a acuerdos en ese plazo razonable. Entonces, porque lo que no podemos hacer es que en urgencias tan importantes como salud, vivienda y pensiones se eternicen los plazos. Mira, hay que recordar que en pensiones en los últimos 15 años han habido varios proyectos de ley y ninguno ha prosperado. Uh-huh. Agrego, la única reforma estructural fue la del 2008 cuando se creó el Pilar Solidario. Entonces, no nos podría pasar que en el ejercicio de implementar la nueva Constitución estos plazos se eternicen. Por eso se ve este mecanismo que estamos discutiendo excepcionalísimo, muy acotado. Sí, porque igual la gente ya no puede seguir esperando, creemos, pues Marco Barraza. Entonces de ninguna manera puede seguir esperando. La Constitución tiene que tener un impacto en la vida de las personas que sea perceptible, que la gente sienta que hay un cambio que está cursando a partir de la nueva Constitución. Ese es el propósito de dotarnos de una nueva Carta Magna, de un nuevo texto constitucional que impacte en la calidad de vida. Por tanto, las disposiciones transitorias tienen que reflejar esa voluntad. Así es. El convencional constituyente integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Y bueno, los días martes son los martes constituyentes. Muchas gracias y que tenga un buen día. Buen día, soy yo el agradecido. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día martes 24 de mayo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.